noche que les cuento. En una casa como esta se celebraba una fiesta. Se celebraba una fiesta y estaban todos contentos. Una corriente de viento las velas las apagó. Con afán tanteaba yo por si hallaba una linterna. Por agarrarle una pierna, una niña se enojó. Por el lado de una oreja, me dio un tremendo chopazo y a causa del costalazo casi me saqué una ceja. Un chonchón trajo una vieja, por desgracia para mí. La chiquilla estaba allí con la tranca de la pieza. No me partió la cabeza, porque yo se lo pedí. La madre de aquella moza que estaba medio curada me dijo: venga pa' acá. Me dijo: venga pa' acá, con la voz aguardentosa. Así no se hacen las cosas, la vieja me reprochó. Mi chiquilla se enojó porque en el amor es nueva. Haga conmigo la prueba, a ver si me enojo yo. Le respondí a la borracha que no ha sido por maldad, fue pura casualidad. Fue pura casualidad. Y no por mostrar la hilacha. Que su muchacha fue donde yo no la vi. Mil disculpas le ofrecí, por si acá le prevengo. Que le doy esto que tengo, si ella me lo pide a mí. Por fin, para rematar, los hermanos de la niña, sin que les armara riña, sin que les armara riña, empezaron a pegar. Dije al rato al despertar, creo que me salvé de esta. Así terminó la fiesta del apagón de las velas. Y por esa damisela me sacaron la recresta.